Entrando ya en esta mañanita hermosa del primer día de noviembre, mes que decíamos recién, se viene como embajada, pero no por eso una anda más descansada, ni mucho menos. Y de hecho, es un mes donde se hacen muchísimas actividades, por eso también vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada, a Patricia Colombo, directora de la carrera de cerámica de la Universidad Nacional de Cuyo, porque se viene una hermosa semana para celebrar la cerámica. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, te saludamos aquí Ángeles y Ana. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, bienvenida acá al aire de la Mosquitera. Estamos viendo la cantidad de propuestas que tiene esta semana, que se han organizado, pero un manso evento. Está buenísima la Semana del Ceramista de este año. Sí, este año ha sido a full, realmente, con disertaciones virtuales, con actividades por la tarde presenciales, charlas, debates, talleres, así que estamos súper contentos. Bueno, y además, bueno, hemos hecho una exposición. Bien, buenísimo. Patricia, ¿cómo confluyen tantas cosas en una carrera que, bueno, va teniendo 80 años, ¿no? Ya como siendo una carrera con historia en nuestra universidad. Sí, nace por una necesidad hace 80 años, de que necesitaban ceramistas que hicieran porcelana, hicieran vajilla, y luego, bueno, se fue confluyendo y ya en el 85 se convirtió en Facultad de Artes con estas tres vertientes, que es la licenciatura y el profesorado de cerámica artística y la licenciatura en cerámica industrial. Tiene esas dos miradas, lo artístico y lo industrial. Así Bien. que, bueno, contentos. Buenísimo. Y también, bueno, es una de las primeras actividades ya con la nueva gestión, imagino, después de lo movido que han sido las elecciones Sí. este año en la facultad y, bueno, y en la universidad en general. Sí, está, bueno, todos los años siempre no pasa desapercibido el Día del Ceramista, que nosotros como... Nosotros hacemos una actividad o pequeña o en grandilocuente. Nosotros fuimos por todo y planteamos toda una semana de diferentes actividades que en cierta manera nos permiten estar siempre en contacto con la cerámica. Muy bien, buen día Ángeles, te saluda. Y con respecto a las actividades, el día de hoy, que le han llamado, estoy viendo acá el cronograma, le han llamado preludio, leo un poquito, dice acción que precede a otra, contenido, llenar uno o, y el todo, lo grupal. El día de hoy, que empezó esta mañana a las 9 de la mañana con disertaciones, son por la plataforma Zoom, ¿son abiertas para todos? Contanos un poquito. Sí. El que se sume y encuentre el link ahí en la página de la universidad puede entrar perfectamente, puede participar, no está abierto al público. Ya empezamos con charlas, ahora está hablando Zulma Barrientos de Bolivia, después tendremos a Agostán Contreras con el barrio Calchaquí de Jujuy y después Adriana Martínez, también argentina, bueno, que nos va a mostrar su taller. Después a la tarde tenemos varias actividades que tienen que ver con el cuerpo, con la naturaleza, con el compartir, por eso habla de uno y todos, ¿Y esas, arte y naturaleza. ¿Esas, la tarde ya así es presencial? Es presencial, sí, a partir de las 3 de la tarde comienzan las actividades, hay varias actividades diferentes en que se van desarrollando. Así que, bueno, están invitados. Hermoso. Bueno, y las actividades son hasta el viernes. Hasta el viernes, sí, sí, sí. Desde hoy hasta el viernes por la mañana hay disertaciones virtuales que tenemos gente de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, Así que estamos bien Latinoamérica, desde diferentes miradas, como dije anteriormente, con respecto a las carreras, en algunos más a lo artesanal, otros más a lo artístico y algunos desde lo industrial o investigativo. Y por la tarde son profesores, alumnos avanzados que dan diferentes disertaciones, charlas, talleres, en que va mostrando cada uno una mirada diferente de acuerdo a una temática. Hemos puesto temáticas por día, un poco para como un juego para jugar con las personas y que esto participe. Hermoso, ahí estaba viendo que el programa tiene como un guioncito, tal cual decís vos, y el viernes termina pura pasión, que le han denominado. Y estoy viendo, Sí. se repite la temática, la mañana virtual y en la tarde presencial, y van a construir un horno de papel. Claro, el horno lo empezamos desde el miércoles hasta el viernes. Hay diferentes tipos de horno. Hay horno de papel, súper interesante para la gente que no tiene recursos. Es una forma muy fácil de hacer un horno de cerámica. Después tenemos un horno que es bellísimo, que es con botellas. Se necesitan como 300 botellas, así que hemos estado ahí juntando botellas. Es muy visual, es decir, se prende el horno adentro, el fuego, y se ve a través de las botellas el fuego que es incandescente, es bellísimo. Y bueno, otro tipo de horno para hornear piecitas, y bueno, compartir ese fuego interno que uno tiene de la cerámica. Patricia, También está el... Sí. no, terminé de contarnos sobre la Semana de la Cerámica, después te quería hacer una consulta. Bueno, dale. El día miércoles, que lo relacionamos con el Día de Todos los Muertos, una tradición, bueno, bastante mexicana, pero bueno, que la traemos nosotros también, hablamos de los amuletos. Y ese día va a haber un reconocimiento, va a haber un altar. Bueno, con respecto al COVID, tenemos muchos artistas muertos, profesores, así que bueno, y después se va a hacer una procesión al bufé de la Facultad de Teatro, en donde en esa procesión vamos a estar con unos sicus de la Escuela de Música, y también ellos están con el Encuentro Popular, así que bueno, es una convergencia de varias disciplinas, en diseño también, así que se va a hacer una gran fiesta el miércoles en compartir. Y el jueves tenemos la venta, vamos a hacer venta de cerámica, de alumnos, profesores y egresados, van a estar adelante de los galpones, todos estos eventos son en los galpones de la universidad. Ahí es donde nosotros cursamos la mayoría de las materias. Así que pueden ir a comprar. Y bueno, el viernes terminamos más que todo con debates y con una mirada más actual de la cerámica contemporánea. Bien, eso te quería consultar por la actualidad de la carrera, la actualidad de cómo ves la cerámica en Mendoza hoy, inserta también, imagino, en un movimiento más regional o más nacional. Bueno, no sé cómo podés pensar o contarnos respecto a la realidad de la cerámica, siendo una actividad que, bueno, que es ancestral y que sigue tan viva también, teniendo una carrera de licenciatura, de profesorado, como bien indicabas vos recién, en la universidad. Mira, cómo nace esta facultad, es la única como a nivel universitario en Latinoamérica, así que está bien posicionada. En cuanto a la mirada actual, tenemos grandes artistas, algunos ceramistas, algunos artistas visuales que están trabajando con esta materialidad. En nuestra Mendoza, que tenemos el Salón Vendimia, las primeras menciones y el premio mayor fue de cerámica, así que creo que está como un material que no es conocido, no se conoce mucho la facultad, a pesar de que tienen sus poquitos 80 años, claro. Casi al mismo tiempo que la universidad nació. La universidad tiene 83 años, así que hemos sido uno de los precursores. Siempre, bueno, hemos trabajado ahí en los galpones. Y yo creo que la mirada de hoy es dependiendo de hay muchos que les gusta la artesanía y tenemos muy buenos artesanos, tenemos la cerámica que trabaja desde lo terapéutico, hay gente que se dedica a la escultura con sentido. Se vio muy reflejado en la Semana de las Artes que hemos pasado hace poco, con la muestra de la legislatura. Y bueno, yo creo que de a poco se va conociendo este material y bueno, para mí es toda una magia. Yo me enamoré del primer día, eso que no había hecho en el secundario ni antes, nunca cerámica. Y bueno, un material que a mí me apasiona, realmente. Bueno, acá, y el que lo conoce, acá tenés dos apasionadas más, Patricia. Te contamos esto ya casi terminando la nota. Sí. Sí, acá tenemos. Sí, hacer cerámica transporta a todo el mundo. Tal cual. Sí, hermoso. Tal cual te transmuta todo ahí las manos en el barro. Sí, te logras, te mete en el interior, te mete en la esencia. Y te transporta, y el ver que uno puede producir algo con sus propias manos y que después a través del horno, del fuego, esa pasión del fuego, y cuando uno abre el horno y ve la pieza terminada, es mágico, realmente se produce es ahí mágico. Una alquimia, sí. Tal cual, así que muy interesante, sí, sí. Me quedé con lo del horno de botellas, ya quiero ir a verlo, así que bueno, invitamos invitamos a todos nos están escuchando a acercarse a partir de las 4 de la tarde a los salones, ahí van a encontrarse con hoy un es a montón. Partir de las 3 de la tarde. Hoy es a partir de las 3 de la tarde. Perfecto. Sí, hay diferentes actividades. Buenísimo. Sí. Se pueden ingresar ahí en la página de la Facultad de Arte y Diseño, bajar ahí el cronograma completo de la jornada de cerámica, que también converge con el Encuentro Nacional con el Encuentro de Música Popular, perdón. Sí, y también hay Encuentro de Diseño. Perfecto. Jueves y viernes. Bueno, es removida como que va a estar. Hay de todo un poco. Sí, súper movida, sí, sí. Bueno, buenísimo también. Buenísimo también para dar a conocer estas carreras que están en la universidad, que son públicas, gratuitas, y que es una manera también de abrir un poco a las posibilidades que ofrecen estas carreras después a nivel profesional y mostrar, bueno, todo el potencial que pueden tener las carreras de arte y diseño, que está buenísimo. Y bueno, por eso también queríamos darlo a difundir, porque hay mucha gente que hace cerámica, no necesariamente que ha pasado por la universidad, sino también como oficio, que a lo mejor autodidactas, y estas instancias donde la Facu abre a tantas propuestas, tanto de investigación, de muestra, de arte como laburo, como bueno, está buenísimo para poder aprovecharlo y que, bueno, eso que se conozca, que se sepa todo lo que se está trabajando en materia de cerámica. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, las puertas están abiertas para que venga el público y los que tengan ahí dudas, que les gusta y les interese y hay ese bichito interior que pueda participar, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, Patricia, te agradecemos tu participación por La Mosquitera y estaremos ahí muy atentas también a todo el cronograma, a ver si nos podemos dar una vueltita. Muchísimas gracias, muchas gracias realmente. Gracias a vos, que estés bien. Bueno, ahí pasó por el aire de La Mosquitera Patricia Colombo contándonos todo lo que se trae esta semanita la Universidad Nacional de Cuyo con su carrera de cerámica y su unión con otros encuentros, el de música popular, el de artes y diseño. Así que más que interesante para darse una vuelta, para conocer. No hay límite de edad, quiero decir esto también, si alguien nos está escuchando por ahí que le mueve el bichito ahí de meter las manos en el barro, acérquese.